Sean ustedes bienvenidos a la nueva frecuencia radiofónica Sonido Hachazo, presentado por Nurikiki y Monicaca. Dentro. Just a walking in the rain, getting soaking wet, tortured in my heart by trying to forget. Just a walking in the rain. Sean bienvenidos todos al primero, al número uno, al number one de los episodios musicales con los que Sonido Hachazo desea desde este preciso instante hacerles gozar desenfrenadamente a golpe de hacha. En cada uno de nuestros encuentros buscaremos como telón de fondo alguna temática, concepto o palabreja que nos dé pie para soltar toda una retaila de buenas ondas bailongas. En esta ocasión, y por encontrarnos en nuestras primeras andanzas en circuitos radiofónicos, hemos escogido la palabra caminar, para que nos dé un empujoncito. Así que, atentos todos, porque aquí empieza Sonido Hachazo. Just a walking in the rain, thinking how we met. Arranca nuestro programa con un peso pesado, nada menos que con 110 kilos del ritmo bailongo y contagioso del más grande pianista clásico de rhythm and blues y rock and roll afroamericano. Hablamos del entrañable Fats Domino, aquel que antes de convertirse en el cantante de color con más discos vendidos, tuvo que ganarse la vida empujando un carrito de helados. Entre sus hits encontramos I'm Walking, que es un temazo y nos va al pelo. Ahí va. I'm walking. Yes, indeed, and I'm talking. By you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do when the well run dry? You gonna run away and hide? I'm gonna run right by your side. For you, pretty baby, are evil now. I'm walking. Yes, indeed, and I'm talking. Pues con las botas puestas vamos a dar paso a nuestro siguiente tema. Crocodile Walk, del veterano incombustible John Mayall, conocido por muchos como el padre blanco del blues y por la cantidad de músicos que trabajaron a su lado. Su banda, los Blues Breakers, ha incluido figuras tan importantes como Eric Clapton o Mick Taylor. Por este motivo y por su propio trabajo, John Mayall debe ser la figura más importante del blues británico de los 60. Bueno, y dicho esto, nada más que añadir que dentro música. See the crocodile walk, and he looking my way. Here he got no place to stay. Here he meeting new day. He got a long way to walk. Seguimos caminando al ritmo de rock and roll de los 50 con un tema instrumental, Walk Don't Run, interpretado por un grupo de Seattle llamado Los Ventures. Este precisamente fue el single con el que alcanzaría distribución nacional al ser difundidos por la más grande estación de rock and roll de Seattle. La legendaria canción llegó hasta ellos por un álbum de Chet Atkins. Sin embargo, fue escrita por un guitarrista de jazz menos conocido llamado Johnny Smith. Escuchemos pues a los que le birlaron la fama a este pobre jazzero. Vamos ahora con un tema llamado Welcome By de Johnny Burnett, figura mítica del rockabilly clásico junto a gente como Carl Perkins o Jim Vincent. Escuchemos pues la inconfundible voz de Johnny, que es la pinga del mandinga, el copón del Keep On Rocking Baby. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello. I belong to another. It wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by, wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. In a dimly lit corner, at a place outside of town. Tonight we'll try to say goodbye again. Goodbye. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. Wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. Just walk on by. Wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet. Acabamos con un walk on by y seguimos con otro, pero esta vez de la mano de la dama del soul, la gran, grandísima, tremebunda, lebrancha, cachalota, chacalota, Aretha Franklin. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Walk on by. Just make believe that you don't see the tears. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you, I break down and walk on by. Stop. Stop. Walk on by. Stop. Stop. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if it seems real kind of true, walk on by. Walk on by. Stop. Walk on by. Walk on by. Don't stop. Now you know you gotta go, so walk by. No, no, don't stop. Make believe you never see the tears I cry. No, don't stop. Now you know you gotta go, so walk on by. Continuamos con otra leyenda, esta vez del blues más primitivo, el gran armonicista Sonny Boy Williamson. El hombre que, según dicen, vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio de beberse todo el whisky de Estados Unidos. Enamorado de Inglaterra desde el principio de los 60, tocó con Yardbirds y la banda de Eric Burdons, The Animals, al que él llamó The Mammy Mals, y con quien grabó temas como Sonny Slow Walk. Después de Sony vamos con Dolly. Todos sabréis a qué nos referimos. El busto con más presencia del country. Tanto es así que tuvo que postergar su gira de 2008 por dos problemas de peso. Declaraba, intenta por un rato andar por ahí cargando con estas dos y no tener problemas de espalda. Más allá de su aspecto, la muñeca del country obtuvo su reconocimiento a través de gente tan influyente como Johnny Cash, Hank Williams o Emmylou Harris. Ahora os juzguen ustedes mismos. The only way out is to walk over me. So you found someone else and you're going to leave. Did she tell you I don't love you? Did you really believe? On the floor, by the door, I'll be down on my knees. 'Cause the only way out is to walk over me. You don't hear and you don't feel, but I know you can see. And just to prove that I love you, I'll crawl at your feet. Just look down at the ground where your footprints will be. 'Cause the only way out is to walk over me. You have put me just as low as anyone ought to go, but I'll lay down beside what's left of my pride. If you go, then you'll know, 'cause you can't help but see that the only way out is to walk over me. You have put me just as low as anyone ought to go, but I'll lay down beside what's left of my pride. If you go, then you'll know, 'cause you can't help but see that the only way out is to walk over. Yes, the only way out is to walk over me. Nuestro siguiente gran artista es el puertorriqueño José Feliciano, conocido por todos por su maravillosa forma de tocar la guitarra española. De sus dos grandes etapas, en la primera se dedica al mercado norteamericano y hace versiones en inglés, como la que vamos a escuchar. Y en la segunda le da un impulso nuevo a la música latinoamericana, en concreto a los boleros, en un intento de volver a sus raíces. En ambas, lo que ha diferenciado a Feliciano de cualquier otro es esa especial forma de tocar la guitarra y darles ese no sé qué, qué sé yo, a temas tan conocidos como Light My Fire de los Doors o Help de los Beatles. Bueno, vamos al lío y escuchemos ya la versión que hizo del Walk Right In del trío folky The Rooftop Singers. Sit right down, Daddy, let your hair hang down. walk right, sit right down. Daddy, let your hair hang down. Everybody's talking about a new way of walking. Do you want to lose your mind? Walk right, sit right down. Daddy, let your hair hang down. Yeah! Anda bien, entra por aquí, mira, ponte a descansar. Anda bien, entra por aquí, mira, ponte a descansar. Todo el mundo habla de una manera nueva, una manera para andar. Anda bien, entra por aquí, mira, ponte a descansar. Kom daheim, setz dich weg. Mädel, lass auch auf dein Horn. Komm da rein, setz auch weg. Mädel, lass auch auf dein Horn. Alle Menschen reden von den Ayurvexetreden. Willst du schicker werden, war eingewalt. Komm da rein, setz auch weg. Mädel, lass auch auf dein Horn. Hey girl, baby, let your mind go. Como no podía ser de otro modo, si este programa está dedicado al camino, nadie mejor para hablar de esto que Johnny Cash, el conocido Man in Black. En esta ocasión os ofrecemos My Shoes Keep Walking Back to You, que viene a decir Mis zapatos siguen caminando hacia ti. Este tema pertenece al disco Now There Was a Song de 1960 y esto es lo que hay. I may say that I don't care, hold my head up in the air, even tell my friends I'm glad that you don't call. But when the day is through, my heartaches start anew, and that's when I miss you most of all. And my arms keep reaching for you. My eyes keep searching for you. My lips keep calling for you. And my shoes keep walking back to you. No matter how much I pretend, I wish I had you back again. Cause nothing else means half as much as you. My world just seemed to die the day you left my side. And I can't forget, no matter what I do. And my arms keep reaching for you. My eyes keep searching for you. My lips keep calling for you. And my shoes keep walking back to you. Seguimos con una bluesera hija de la estrella de Broadway, Joan Wright, que asombró a más de uno al ser una de las pocas mujeres blancas en aguantar el slide de la blues guitar. Aquí tenemos el Walking Blues de Robert Johnson, versionado por esta pelirroja trasnochada. Woke up this morning, I'm feeling around in my shoes. You know by that I must have had them. Well, walking blues. Woke you know by that I must have had them walking through. Feel like blowing my lonesome home. Got up this morning, all I had was gone. You know I feel like blowing my, my lonesome home. You know I got up this morning, all I some people tell me these worried blues ain't bad. You know they're the worst old feeling I'm on and ever had. El siguiente tema es Walking the Floor Over You del legendario bluesman Mississippi John Hart. Nacido en 1883 en la América Profunda, aprendió a tocar a la tierna edad de 9 añitos con la guitarra que le compró su pobre madre a $1.50 en una tienda de empeños. El pequeño Johnny apuntaba maneras. Sin embargo, tuvo que esperar a que se le cayera el pelo para alcanzar el éxito. Mientras tanto, el chico pasó su infancia escuchando viejos temas de blues y trabajando duro como peón de granja en Avalon, su tierra natal. En esa época consiguió grabar un par de discos para la OKHE, que pasaron sin pena ni gloria. Pero la desgracia vino con la bancarrota de la discográfica a causa de la Gran Depresión. Así que el bueno de Johnny regresó a la granja hasta que ahora sí, pero ya con 70 años, el crítico musical Tom Hoskins le presenta como uno de los padres del folk en el Festival de Newport de 1963. Y dicho lo dicho, escuchemos Walking the Floor Over You por la gloria de Mississippi John Hart. I'm walking the floor over you, darling, I know your love ain't true. Walking the floor over you. Rescatamos a otro grande del blues, Taj Mahal. En su repertorio cabe de todo, reggae, calipso, rumba, así como sonidos primitivos y tambores africanos. le gusta alardear de sus raíces africanas como buen bluesman y así se explica. En primer lugar, soy africano. En segundo, un jamaicano negro. Y solo en tercer lugar, un americano negro. Por si no ha quedado claro, es negro y está orgulloso. El tema elegido es Cakewalk Into Town. I had the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. Now I'm feeling so much better, I can cakewalk into town. I woke up this morning feeling so good, you know I lay back down again. Throw your big leg over me, mama, I might not feel this good again. My baby, oh my baby, I love the way she walk. When a girl gets sleepy, I love the way she baby talk. Now worry done got scarce, honey, all, and work it no got hard. I spend my whole day stealing chickens, mama, from the rich folks' yard. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in the town. I want to go on a picnic in the country, mama, all, and stay all day. I don't care if I don't do nothing, just while my time away. I got the blues so bad one time, it put my face in a permanent frown. You know I'm feeling so much better, I can cakewalk in a town. Bien, pues, ¿qué tenemos ahora? Welcome Spanish, de Tom Espera. Ah, sí, ese, que le daba la priva al fumeque, a las titis, a la droja, que cerraba todos los bares. Vamos, un no parar. El gentleman de la nuit. Te queremos, Tom. No te confundas. Toma Tom Waits. He got himself a homemade special. You know his glass is full of sand. And it feels just like a jaybird. Fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slap their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. Well, all it done ain't no one's business. Put any blankets for the cold. Bet him the light to on Broadway. Even the king is bowed his head. Never face looks right up at Mason. Man, he's walking Spanish down the hall. Latella's screeching for a blind pig. Punk Sanders carved it out of wood. He never sang when he got hoodwinked. They tried it all, but he never would. Tomorrow morning there'll be laundry, but he'll be somewhere else to hear the call. Don't say goodbye, he's just leaving early. Man, he's walking Spanish down. Even Jesus wanted just a little more time when he was walking Spanish down the hall. Acercándonos al final de nuestras andanzas, nos vamos ahora con uno de los grandes nombres de la historia del rock, T-Rex. En esta banda británica, el mérito se lo lleva su genial compositor, guitarrista y vocalista Mark Bolan, cuyo apellido ficticio viene de la contracción de su admirado Bob Dylan. Al igual que el ídolo, sus comienzos vienen marcados por una raíz de folk acústico donde se hace conocer, junto al percusionista Steve Tuck, como Tyrannosaurus Rex. Su evolución vendría acompañada de una metamorfosis eléctrica y del recorte de su denominación jurásica. La canción que os presentamos ahora, Beltane Walk, pertenece al primer disco de Mark Bolan y compañía bajo el apelativo T-Rex, y el nombre del álbum, T-Rex, facilito, ¿eh? Bien, pues quedaros con la copla, Beltane Walk, una de las primeras incursiones electrificantes de Bolan. Driving down by the roadside, met a man with a star heart. He said, boy, wouldn't you like to look about 40? Give me love, you need it to love. A continuación, presentamos un tema de Isobel Campbell, miembro del grupo Belle and Sebastian hasta 2002. El disco al que pertenece el tema Do You Wanna Come Walk With Me es Ballad of Broken Seas y fue un proyecto colaborativo con Mark Lanegan. Little girl, have I told you how you light up my life? Come and lay down beside me. Come and thrill me tonight. Do you wanna? I'm not saying I love you. I won't say I'll be true. There's a crimson bird flying when I go down on you. I'm so weary and lonesome, and it's cold in the night when the path to your doorway is a pathway of light. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? Little girl, have I told you? You're my guiding north star, and my love travels with you far wherever you are. From the mountains to the valley, leave your light on for me. From Virginia to Alaska, from sea to shining sea. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? With me, do you wanna come walk with me? If you do, baby, say it now. No, we both wonder anyhow. Do you wanna come walk with me? Do you wanna come walk with me? Do you wanna? Do you wanna? Y ahora ya, para terminar nuestra musical caminata, un grandioso tema que nos hará caminar incluso soñando. Un clásico que siempre vale la pena escuchar, Sleepwalk. Aquella que en septiembre de 1959 llevó a la fama a los hermanos Santo y Johnny Farina, inconfundibles por el llanto de la guitarra que caracteriza a todos sus temas. El steel guitar de Santo nos lleva a la música country, que en aquel entonces los hermanos escuchaban en la radio, pero sobre todo nos lleva directos al paraíso hawaiano. Con el paso de los años, Sleepwalk ha sido versionada por otras bandas e intérpretes, ya sea de manera instrumental como los Ventures, los Shadows, Chet Atkins o el mexicano Javier Batiz, o incluso añadiéndole letra como hicieron The Letterman o Diana Ross y las Supremes. Pero nunca por Richie Valens, como se ha afirmado erróneamente en muchas ocasiones, ya que el pobre Richie había muerto trágicamente unos meses atrás. La única relación que guarda con el tema es debido a que este fue incluido como parte del soundtrack de La Bamba, la película de 1987 acerca de su vida. Sin embargo, la melodía es una composición original de Santo y Johnny. Aclarado esto, nos despedimos con la primera canción no vocal que logró encabezar las listas de popularidad del Billboard, Sleepwalk, o como se la conoce en México, Sonámbulo.